Queridos auditores, gusto de estar nuevamente acá con Juan Carlos y poder conversar un ratito. Cuéntenos, ¿qué ha hecho consejera regional? ¿Dónde ha estado? Háblenos de sus proyectos. Hemos hecho hartas cosas estas últimas semanas, pero bien, con harto trabajo, harta pega. En campaña uno no para, así que hay que tener un ritmo todos los días constante. Hemos trabajado algunos proyectos que se han ido aprobando y feliz porque salió gracias a un tremendo trabajo que se hizo para nuestra comuna de Pirque. ¿Qué salió? Una PR para San Juan de Pirque, que lo necesita cualquier cantidad. Más de 2.000 y tantos millones de pesos que se van a invertir en que toda esta población pueda tener agua potable, cosa que no tenía agua potable. Muchos lugares de Pirque. Perdón por preguntar, no tenía. En Pirque. En pleno siglo XXI. Muchos lugares en Pirque. Es más, aquí en la comuna de Puente Alto hay muchos lugares de que nosotros no tenemos agua potable y la gente se tiene que abastecer de camiones de aljibe. Y en Pirque aún es más brutal porque los vecinos tienen que abastecerse del agua de las acequias de regadío. Y eso, esa agüita la clorifican y la ocupan para bañarse, la ocupan para cocinar, pero no para beber. La que ocupan para sustentar su necesidad biológica de tomar agua, tienen que comprar agüita en los famosos estos tachos que venden de 5 litros o el camión aljibe que les pase dejando agua una vez cada cierto tiempo. Así que muy contenta por la comunidad de Pirque, muy agradecida del trabajo que hicieron los equipos de los funcionarios municipales, porque este es un proyecto que viene hace mucho tiempo, más de 12 años esperando esa comunidad por tener agua. Y feliz, pues, me alegro mucho de que hayan podido tener esta buena noticia la semana pasada. Aquí en la comuna de Puente Alto. ¿Qué pasó en Puente Alto? ¿La noticia? Contarle, en la comuna de Puente Alto hemos estado, bueno, ayer se celebró el día del dirigente. Hemos estado con altos dirigentes en la comuna trabajando, haciendo levantamientos de necesidades urgentes que se necesita sustentar, ver cómo poder solucionar, cómo hacer canales de comunicación y abrir espacios para ir solucionando temas. Así que hemos estado trabajando en terreno con nuestra concejala, la Macarena Gárate, y hemos estado haciendo campaña y hemos visitado a adultos mayores. Hemos estado con la gente disfrutando el día de el día que, bueno, se llama así en realidad, pero pasamos agosto, llegó la primavera, donde estuvimos con más de 250 adultos mayores en Bajos de Mena, a través de la fundación Yo Elijo Vivir Contigo, una fundación que se dedica a mantener a la niña Ross. Sí, a mantener a la Helen. Helen Ross. A mantener a los adultos mayores entusiasmados, contentos, en comunidad, así que es bien bonito todo el trabajo que hacen ellos y la verdad es que muchos adultos mayores que estaba tan necesitado de espacio estuvieron ese día contentos, muy muy felices, así que un granito de arena para todos los demás. Y desde el Consejo Regional preparándonos porque ya empieza las discusiones de los presupuestos para el próximo año. ¿Qué tan importante es esa discusión, estimada? Mucho, porque nosotros, dependiendo de la discusión que se dé, cuáles son los porcentajes, los dineros que van a llegar a la región, nosotros como consejeros regionales tenemos que ir haciendo marcos presupuestarios para diferentes instancias, pues no sé, infraestructura, salud, dependiendo de los proyectos y de las carteras de proyectos que los municipios vayan logrando sacar su resolución social, RS que le llamamos nosotros, para que sean admisibles. Así que con harta pega, en esta fecha empieza el tiempo fuerte, así que vamos a darle hasta que veamos qué podemos hacer. Bueno, hemos visitado esta radio, que la escucha harta gente, y hemos estado también en otros medios. Estuvimos en el Cajón del Maipo, con los arrieros, que la Corporación de Arrieros también. Físicamente yo no estuve, tengo que decirlo, pero los he acompañado en todo este camino y muy contento porque hemos logrado los apoyos necesarios para que esta Corporación de Arrieros pueda tener su aldea de los arrieros, que lo que hace es poner en valor la vida de los arrieros, la vida del caballo, en lo que significa la historia chilena y el campo. Así que muy contento de verdad por ese también, un proyecto bien bonito que hay ahí arriba. Carlos Sepúlveda le manda un saludo y le dice: mire, soy de la Villa El Refugio, quedamos a hacer un proyecto con el tema del Serviu, mejoramiento acá de nuestras viviendas. depositamos como 4 UF y no pasa nada con la constructora. ¿A quién se podrá reclamar? ¿Pero eso lo hicieron a través de quién? ¿Del Servio directamente, del municipio? Porque bueno, un proyecto hay, municipal. Hay que llamar al municipio. Hay que verlo a través del municipio. Si el municipio los organizó para hacer los mejoramientos, el municipio es el que tiene que orientarlos para ver qué pasa. Ahora, ojo, que los llamados a mejoramiento, don Carlos, son igual que los subsidios. Se hacen en ciertas etapas del año. Ya se hacen 2 o 3, incluso en tiempo de pandemia no se hizo ninguno durante el año. Eso estaba asignado, me di cuenta, hace como 2 años atrás, no lo han hecho todavía los mejores. Ah, entonces eso es otra cosa. Si no lo han hecho, ahí yo le recomiendo que vaya a hablar con el departamento de vivienda. Y haga su show, un escándalo. No, pero ahí la municipalidad tiene un departamento de vivienda y que lo más probable es que tengan alguna persona ahí encargada del tema de mejoramiento, si es municipal. La verdad es que eso se demora. Pero no 2 años, no podemos haber demorado en tiempo de pandemia, no podemos haber demorado por todo el tema de estar encerrados, pero ya hace rato que salimos a fase 4 y esto debería estar reactivándose. En el caso personal, nuestra oficina ha orientado a varios comités para poder funcionar en este tema de los mejoramientos. Afortunadamente no tengo ningún rechazo, ningún reclamo. Y siempre hemos hecho, los proyectos. Hemos hecho hartas villas y hemos estado ahí, pero la del refugio no es nuestra, es municipal. Así que yo lo invito para que se acerque a la oficina de vivienda y que lo puedan orientar a ver cómo lo pueden apurar, porque es necesario, es urgente. La gente necesita los arreglos de sus techos, obviamente. Sí. Por eso se meten en esto y no pueden estar esperando 2 o 3 años a que llegue de nuevo el invierno y que lo pasen mal. Leonel Contreras le manda saludos. Hola, Juanca, qué interesante. Yo no tenía idea lo que hacía una consejera o un consejero regional, porque a ellos no se le ve mucho, me dice acá, en el terreno como un concejal, pero hace un trabajo de conocer las necesidades de la comunidad, ¿cierto? En el caso mío personal, sí, efectivamente, yo hago trabajo de levantamiento de terreno. Ayer fuimos a varios lugares, bueno, no ayer, pero todos hemos hecho levantamiento de otras situaciones. Pero siempre estoy buscando y mirando cosas que uno tiene que ir mejorando. Hay cosas que son de ámbito municipal, entonces nosotros a través de derivamos las cosas para que el municipio pueda tomar acciones y pueda ver y ordenar. Y las cosas que son netamente nuestras, del gobierno regional, también abrimos los espacios y buscamos los canales. Qué bueno que haga esa diferencia, que haga esa aclaración, porque sí. Mucha gente dice, el gobierno, no. No, por ejemplo, ayer fuimos a Andes del Sur. Andes del Sur es una villa que tiene son algo así como 10.000 casas. 10.000 casas, todo lo que, y hay una junta de vecinos para todas esas casas, y los vecinos no quieren hacer otra junta de vecinos, ellos están ahí. Y deberían hacer otra junta de vecinos. Ya, la cosa es que ellos están ahí y se organizan con esta junta de vecinos. Y nos recorrimos Andes del Sur, te digo, no sé, 6 cuadras, 8 cuadras a la redonda, y esas casas son tan pequeños los espacios, que no tienen más de 12 metros de ancho, que no tienen veredas, tienen solo pasajes que dejar el auto y con suerte el que viene de vuelta, va a decir dos vías. Y la verdad es que el estado de todas esas calles, de verdad que da pena, es muy complejo. Está muy con muchos baches, con muchos hoyos, muy mal estado, lleva muchos años sin poder arreglar ahí. Y ahí, por ejemplo, nosotros hacemos levantamiento de ciertos lugares que se pudieran, y yo le pido al municipio, le digo, mire, sabe que estos lugares hay que intervenirlos, haga la postulación a través de pavimentos participativos, que es un programa que es del MIMBU, que es una de las mejores políticas que existe, por lo menos hasta ahora, en donde los vecinos se organizan, el municipio pone una cantidad de dinero, el vecino pone una pequeña cantidad también. En tiempo de pandemia, de hecho, ni siquiera pusimos, porque no les pedimos que pusieran aplicamos un decreto especial para que no pudieran poner plata a los vecinos. Y se pavimentan estas calles, pero la verdad es que para una persona que está con movilidad reducida o que está directamente en silla de ruedas, es imposible estar en esos lugares o transitar por ahí. Fuimos a ver otro espacio de unas plazas que hay con unos árboles que llevan, no sé, 30, 40 años y llenos de cables, nadie los quiere cortar porque son muy antiguos. Pero también hay un tema de seguridad que es importante, que ahí se pueden encender, se puede hacer cohetes en tiempo de invierno, así que ahí vamos a tener que hacer gestiones para que con la CGE también se pueda hacer este tema de las podas, que son estos árboles que son tan grandotes y añosos. Mire, hartas necesidades, hartas cosas que son municipales, las derivamos a lo que es municipio. Y lo que nosotros necesitamos por el lado nuestro, que es del gobierno regional, también hacemos la averiguación y podemos ver si hacemos programas que nos vayan ayudando a dar pasitos y ir mejorando este tema. Araceli Sepúlveda, hola Juanca, estoy aquí en Bajo de Mena escuchándote, muy interesante, qué bueno que aclaren cómo funcionan estos temas de los proyectos. Yo soy una mamá que está muy preocupada por el tema. Aquí me dice de que mi hijo, que es pequeño, se ve enfrentado a los narcotraficantes y a la delincuencia. Desde el Consejo Regional, ¿qué se puede hacer? ¿Se pueden postular proyectos, la Junta de Vecinos, qué sé yo, estimular el deporte, la cultura? Porque Bajo de Mena realmente está tomado por el narcotraficante. En cualquier parte, todos, ellos se han apoderado de departamentos, hacen lo que quieren, ganan lo que quieren. Y mis hijos ven esas cosas y yo no quiero que vean más esto. ¿Se podrá hacer algo? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué puede hacer un consejero con un tema tan delicado como ese? Lo que es la seguridad, primero que todo, la vecina explicarle un poco de que la seguridad pública es seguridad y son políticas de Estado. Son políticas que tienen que ver con lo nacional. Sin embargo, eso no quita de que nosotros como comunidad y como municipio acá se han hecho grandes avances para lo que había antes, pero también entendemos que el narcotráfico y la delincuencia ha ido avanzando y tomando lugares que antes no teníamos estos problemas. La verdad es que, o era menor, porque siempre han existido, pero era menor, ahora está como un poquito desbordado. El tema de la seguridad es un temazo. Y hay hartas cosas que se pueden ir aprovechando y haciendo a través de proyectos, pero nadie le va a asegurar a la vecina el que no siga sucediendo. Esto tiene que haber una comunicación entre los propios vecinos para irnos cuidando. Así que haciendo un poco de redes, de conexión y de apoyo, podemos salir de esto. Es compleja la situación porque efectivamente la delincuencia y el narco se ha tomado los espacios públicos. Por eso mismo que hemos intentado ir tratando de solucionar, por ejemplo, los lugares que son heriazos, los lugares que están más oscuros, ponerle iluminación. Bajo de Mena se cambió toda la luminaria con proyectos del gobierno regional. Los levantamientos para hacer proyectos, muchos de estos los tiene que hacer el municipio. Sin embargo, esto no quita de que nosotros a través de las organizaciones podamos potenciar. Y hay varios proyectos que pueden las organizaciones poner alarmas, como lo han hecho en otras partes, ver el tema de... No cámaras, porque las cámaras tienen un problema de almacenamiento que es un poco más complejo, pero sí ir solucionando algunas cosas en términos de recreación, de recuperación de espacios libres, de espacios públicos. Está el presidente de la República para hacer cierres, para hacer infraestructura. Y en el gobierno regional nosotros tenemos el 6% que es para las organizaciones sociales, que lo que hace en el fondo es potenciar actividades de recreación, de fomento, de prevención, para que las organizaciones se organicen y vayan retomando o recuperando en el fondo estos espacios. El tema de la delincuencia, hemos tratado de ayudar y cooperar en hartas cosas, aunque la gente no lo entiende mucho, pero cuando alguien te asalta, lo primero que tú quieres hacer es tener un carabinero cerca que te preste atención y que te preste ayuda. Hemos incorporado una gran cantidad de recursos para carabineros, no solo para esta comuna, sino que a nivel regional, para tener un poco más de autos operativos, porque hay muchos que ya estaban obsoletos. Ocupamos el tema de los drones, el tema de las cámaras, pero todo esto en conjunto es poco si los vecinos no nos apoyamos en trabajar con carabineros. Si no, estamos sonados. El carabinero no es solo para reprimir, también tiene que prevenir. Y también tienen que tener un tema claro, que el carabinero está para actuar cuando el delito es flagrante. Por lo tanto, tiene que producirse la línea completa de cómo se actúa. Cuando hay un procedimiento y hay un delito flagrante, el carabinero no tiene por qué esperar que pase o que alguien venga a decir. Tiene que hacer lo que tiene que hacer en el minuto. Así que esperemos que esta gran reforma que estamos esperando para carabineros lo podríamos solucionar y darle un poco más de, a lo mejor, no competencia, pero sí un poco más de atribuciones, de prevenciones y otras cosas para trabajar con las comunidades. Trajimos los retenes móviles para Puente Alto, trajimos los drones para Puente Alto, trajimos las motos para Puente Alto y el municipio postuló a dos cosas que son importantes en temas de seguridad, que tiene que ver con la ruta segura, que son las nuevas 10 camionetas que ustedes van a ver en Puente Alto. Esas son aportes de gobierno regional y que nos van a ayudar no a que no se produzcan los delitos, pero sí a que el nivel de inseguridad sea menor, porque cuando un maloso quiere hacer una cosa, meterse a alguna casa a robar y ven estas camionetas, la verdad es que lo va a pensar dos veces. Claro. Por lo tanto, el nivel de inseguridad es un poco, no diría que baja el nivel de inseguridad. Te llegó una pregunta, ¿te la hago? Cuénteme. Hola Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, por acá Carlos Eduardo, gusto saludarte. Mira, interesante lo que ella plantea. Sin embargo, a mí siempre me ha quedado una duda. Le pregunto, ¿qué? ¿Te has dado cuenta que siempre colocan carteles municipales? Esta ampliación fue hecha por el municipio de Puente Alto y al lado como gobierno regional. Nunca me ha quedado claro. ¿Quién es el que coloca la plata en estos proyectos? Es lo que pregunta Carlos. Me parece una pregunta interesante y buena. Todos los proyectos que ustedes vean en la calle, que vean en un auto, en una moto, en un bus, que diga y que tenga ese logo chiquitito que dice gobierno regional, consejo regional, que es el CORE, son instancias distintas. El gobierno regional es, en este caso hoy, el delegado, el gobernador, con su equipo, ellos le sacan y se preocupan de priorizar proyectos, de que estos proyectos, que hay una cartera gigante de todos los municipios, muy harto, los sacan, los priorizan de acuerdo a la línea que nosotros queramos darle a la región, se trabajan y se les saca su RS, que es una resolución social. Una vez que eso está listo, esto pasa al consejo, donde estamos todos los consejeros regionales sentados en una mesa, y donde lo que hacemos es modificar, mejorar o simplemente rechazar algún proyecto que se haya presentado, y lo volvemos y lo cambiamos de acuerdo a nuestros indicadores, que son los que nosotros ocupamos, que son los indicadores de vulnerabilidad de la comuna, indicadores de pobreza, cuántos habitantes tiene y varios otros indicadores más que nosotros trabajamos. Para las comunas rurales tenemos un indicador rural, porque no queremos castigar a nuestras comunas rurales, por lo tanto hicimos ese trabajo de incorporarla. Una vez que esto se produce y que está ok y que el proyecto quedó como los consejeros queremos que quede, entonces eso pasa a un pleno donde se vota y se aprueba. Quienes ponen y quienes en el fondo aprueban el financiamiento son los CORES. Nosotros, el Consejo Regional, entregamos el financiamiento. ¿Qué es lo que pasa con los municipios? La verdad es que ahí siempre ha habido una estrecha relación de competencia, porque a los municipios no les gusta mucho que la gente diga que estos son proyectos tales o cuales del gobierno regional y no municipales. Si bien es cierto, el municipio es quien hace el levantamiento de las necesidades. Me explico, el municipio es el que trabaja pidiendo, por ejemplo, no sé, ya, supongamos que hay un problema de delincuencia y vamos a necesitar estas 10 motos. Ya. El municipio hace el trabajo, hace la solicitud, dice por qué lo necesita, va y lo pide al gobierno regional. El gobierno regional, en este caso, gobernador, toma este proyecto, lo hace suyo, va y dice, saben que trabajen, lo vean, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo se mejora, y eso después pasa al consejo donde nosotros lo aprobamos. Pero las platas son del gobierno regional, son del Fondo Nacional de la región, de toda la región, no es fondo municipal, y es por eso que nosotros siempre hemos dicho que hemos puesto dinero para iluminación, para seguridad, para pavimentación, para mejorar el tema de los accesos, tener los cruces con mejor pavimentación, tener, no sé, más plata para atención en salud, en el tema del COVID. Nosotros ocupamos nuestro 5% de la región de emergencia y le entregamos los recursos a todos los municipios para que ellos, a través de salud y de sus consultorios, pudieran atender mejor y en base a la urgencia que se estaba viviendo. Son cosas como esas y muchos más proyectos que pasan por el gobierno regional, que llegan a la mesa del consejo y los CORE nos ponemos de acuerdo, los que queremos y entendemos que tenemos que conversar, que nos tenemos que poner de acuerdo y que efectivamente tenemos que llegar a un buen entendimiento. Hay CORE que no les interesa esa vía y simplemente se ponen a todo, no quieren nada, o simplemente quieren lo que ellos estiman que es dentro de lo que a ellos les interesa. También ahí se producen ciertas dinámicas que son interesantes, pero que en otros minutos se los podría conversar. Araceli, Araceli González, hola Juanca, buenos días, interesante el tema de conversación que están teniendo ahí con la consejera. Me llama la atención porque estamos trabajando con adultos mayores. ¿Esos proyectos se postulan cuándo, cómo y dónde? Y si ella hace asesoría en estos términos. No, asesoría no he hecho nunca. Lo que ya hago es organizar a los vecinos, los junto, los reúno, ya sea por Zoom o presencial, como lo hicimos en algún minuto, y yo invito a gente del gobierno regional, que son los analistas que trabajan los proyectos, que trabajan las líneas de trabajo, ellos les hacen las capacitaciones. Los proyectos del gobierno regional que trabaja es el 6%, no tienen costo, por lo tanto a las organizaciones y agrupaciones no tienen que cancelar nada, y ellos le hacen el seguimiento con los mismos analistas que después les ayudan una vez que parte el proceso y les van diciendo qué observaciones tienen, qué tienen que cambiar, qué tienen que mejorar. Pero asesorías como tales no hago. Porque ella me decía, bueno, ella está hablando de que manejabas la información de los proyectos, las postulaciones, y que siempre estabas como dispuesta a apoyar, pero asesorías no haces, sino no hago asesoría. Le dices, hacen tal cosa, etc. Sí. Por ejemplo, va a partir el 6% el próximo año, porque ya hoy el 6% está en curso, no ha terminado el proceso, a él va a terminar después por un acuerdo de los mismos consejeros, que no queremos que se vea entorpecido el tema de las elecciones con la entrega de recursos. Entonces lo vamos a hacer, vamos a terminar después este proceso en diciembre. Va a partir el próximo año el nuevo proceso del 6%. Entonces, cuando se abre el proceso, nosotros lo que hacemos es pedir, o yo les digo, miren, tal fecha, en tal día, vamos a hacer dos capacitaciones y las agrupaciones que estén interesadas lo pueden venir, participar. Les enseñan cómo se hace el proyecto, qué papeles necesitan, y se le orientan todo lo necesario para que ustedes puedan postular como agrupación y sean beneficiados de este proyecto. Así lo hacemos nosotros, pero en términos estrictos no es una asesoría económica, esa es la verdad. Vamos a la música, estamos de rezo, breve pausa. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor, amor. Maravilla. hermoso corazón maravilloso, mi compañero los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos. Oye, estamos de regreso. Tecnología, ¿qué viene en tecnología para Puente Alto? ¿Cuáles son los proyectos en tecnología, internet? Estoy aburrido que en La Pintana tengo una zona roja, ya no me puedo conectar. Y mira, la señora legal, pero señora, y escuchemos a Milenka. No, solo comentarles a los vecinos que uno de los proyectos que trabajamos durante estos 4 años, estos últimos 2 de pandemia, que fueron muy complejos porque los niños quedaban en sus casas y no podían estar haciendo sus tareas, fue precisamente el tema de la conectividad, el tema del internet, y sacamos adelante un programa regional a través de la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para poder entregar fibra óptica en todos los rincones donde tenemos problemas de internet y de conexión. Entre eso, entró San José de Maipo, que van a tener el programa de la última milla, que vamos a dejar conectado desde el volcán para acá, todos los sectores que estaban sin internet, y todas las comunas de la comunas rurales que tienen problemas, porque aquí en el centro nosotros, gracias a Dios, no tenemos muchos problemas de conectividad en Puente Alto. Aquí en el centro. Claro, pero para otros sectores. Bajo de Mena. Bueno, Bajo de Mena tiene un tema aparte, porque Bajo de Mena está considerado como zona roja. Ahora, yo ahí pediría que el municipio fuera un poco más diligente en solucionar eso, porque allá en Bajo de Mena sí se puede actualizar ahora la conexión que existe de algunos puntos de repetición, que fue un proyecto que hicieron los dirigentes hace unos años atrás y que fue lanzado a través de canales de televisión, fue muy comentado, que es el proyecto del Cerro Las Cabras, donde ellos entregaban internet para Bajo de Mena, pero los puntos de repetición los tiene que mantener y armar en el fondo es el municipio. Yo no estoy muy al tanto de cuál es ese proyecto, solo sé que hay más de 300 puntos que se pudieran conectar y que sería una solución. La verdad es que el tema de las comunas como o la de los sectores como Bajo de Mena, donde están considerados zona roja, nosotros hemos avanzado en solicitarle a todas las empresas que levanten este tema de resguardo de que son en zona roja y no ponen internet, porque las empresas tienen que tener la capacidad y la tecnología para ir avanzando. No puede ser que dejen sectores que están aislados. Pero se ha dejado. Y se ha dejado, pero nosotros hemos intentado y hemos avanzado en exigir por lo menos a la Subsecretaría de Transporte, cuando se hacen estas licitaciones, de que se les exija más respecto de que no existan estos manchones que quedan aislados de lo que es telecomunicaciones. Porque eso es desigualdad para los niños. Así es, son brechas que van quedando, desigualdad para los niños para poder conectarse, desigualdad para los adultos mayores para entretenerse, desigualdad para los universitarios para poder hacer sus tareas o para poder tener conexión para las universidades. Hay un mundo de cosas que están ocurriendo hoy porque la pandemia, si nos dejó algo, es precisamente que podemos hacer muchas cosas a través del internet. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos y hablamos de desigualdades, también tenemos que hablar de que esto tiene que ser para todos. Por lo tanto, no pueden haber zonas, islas en ninguna parte que queden sin internet. Y en ese entendido hemos aprobado este convenio de que va a durar un par de años para poder realizarlo y todo, pero que las comunas rurales van a tener internet a través del wifi o a través de la fibra óptica, que son muchos recursos en realidad y son muchas las comunas beneficiadas. Y vienen muchos proyectos para Puente Alto, ¿eh? Quedan hartas cosas todavía, pero insisto, los levantamientos los hace el municipio. Tenemos que seguir avanzando en poder ir mejorando lo que hay y tratar también de ir avanzando en lo que no tenemos, así que vamos a seguir en el tema del deporte, el tema de los jóvenes, el tema de los adultos, pero hay que ver también el tema del emprendimiento. Necesitamos que nuestra comuna empiece a salir adelante, hay que ver el tema de cómo regularizar a tanta persona que tenemos en las calles vendiendo, porque si se regularizan tienen posibilidad de bancarizarse y así también de mejorar su negocio y tener otro ingreso. Pero si siguen la misma vendiendo solamente informales, no tienen derecho a nada, así que hay que partir por ordenar eso y seguir aportando desde el emprendimiento. Tenemos varias competencias nuevas que vamos a trabajar a través de Corfo, de Fósil, los Cercotex. Y ojalá sigamos en el camino de ayudar a nuestros emprendedores. Yo creo que eso es lo que más nos va a complicar el próximo año. Se viene. Sí, se viene un poquito complicado. Compleja la situación. ¿Qué le recomendaría usted a los emprendedores de Puente Alto? Afuera de la gobernación se hizo una feria hace unas semanas atrás de emprendedores, que era una feria de una federación de puros artesanos. Pirque, Puente Alto y San José de Maipo se vinieron a instalar acá. Cosa extraña, San José no vino y no mandó ningún representante, pero estuvo Pirque y Puente Alto. Hay problemas con el tema del emprendimiento. Tenemos que entender que los emprendedores muchas veces son artesanos, sí, pero también hay un mundo de emprendedores que revenden lo que compran. Y el tema es que se nos están haciendo pocos los espacios públicos para tanta gente que está con necesidades. Yo lo que recomiendo en el fondo es ampliar el tema de los subsidios para que la gente pueda empezar, pero una vez que empieza es ir formalizándolo y no que queden en la irregularidad. Formalizando quiere decir que puedan tener un permiso, que puedan tener patente, que puedan tener su permiso, su iniciación de actividades a través del servicio de puesto interno, y eso a la vez los va a ir ordenando de quiénes son, cuántos son, catastrar a la gente que son artesanos, a la gente que hace emprendimiento, porque la verdad es que también el tema de los persas es otro tema y es otro mundo que ahí tiene que, son competencias distintas y los municipios tienen que ordenar esos temas. A mí lo que me interesa es fomentar a través de estas instancias que le nombré a todos los artesanos, a los que son pequeños emprendedores. Ha sido interesante conversar con usted el día de hoy. Hemos abordado hartas temáticas en estos 36 minutos de conversación. Muchas gracias. Gracias a usted. Hay hartas cosas por seguir conversando. Sí, pues hay mucho, así que cuando quiera volvemos y volvemos a conversar con los vecinos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos escuchado. ¿Dónde la pueden seguir? Ah, bueno, mis redes sociales, Milenka Caballero. ¿Ya? Hay otro que dice Milenka Core. ¿Ya? Y mi página web, para que ustedes vean también todo lo que hemos hecho durante estos 4 años, toda la inversión que se ha traído para esta provincia, que es la más linda de toda la región, como yo digo, Puente Alto Pirque y San José de Maipo. Así que ahí me pueden seguir en www.milenkacaballerocore.cl. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno, muchas gracias. Hasta luego.